y comparto contigo una nueva reflexión. En esta ocasión, lo importante que es tener un amor concreto y desinteresado hacia el prójimo. Y llegamos al final del año cristiano, con la fiesta de Cristo Rey. Ya la semana que viene, un nuevo ciclo, un nuevo tiempo litúrgico. Comenzaremos el Adviento. Esta fiesta de Cristo Rey supone, por un lado, una fiesta de alabanza a nuestro Dios y de compromiso. A fin de cuentas, esa es la vida de un cristiano. Alabar a Dios y un compromiso en el prójimo y con el prójimo. Esta fiesta reciente. Este año cumple 95 años de su creación. Fue en el siglo pasado, año 1925. El Papa Pío XI, ante un ambiente cada vez más, con menos comprometido con el tema cristiano, en una sociedad que se iba alejando de Jesucristo, presentó esta fiesta. Con un carácter que hoy tiene una segunda opción, una segunda forma de entenderse. Es Cristo, Señor y Rey del universo y de nuestros corazones. Ya sabéis que en la baraja española tenemos un rey de bastos, de oro, de copa y de espada, que simboliza un poco los poderes de la tierra, ¿no? El dinero, el poder, la diversión. Y faltaría un quinto rey para completar esa baraja, que sería el rey de corazones. Ahí entra Jesucristo, nuestro rey, en lo más íntimo de nuestro ser. Con esta fiesta de hoy terminamos este año litúrgico. Es importante revisar cómo hemos vivido desde el año pasado hasta este año nuestra fe cristiana. Temas como son el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, el tiempo de Pascua, Pentecostés, la fiesta en honor a la Virgen María, el tema del virus. Tenemos que reconocer que el virus y la pandemia nos ha marcado y nos está marcando. Nos ha alterado nuestras relaciones de unos con otros, incluso con nuestro Dios. Nos toca adaptarnos, intentar que la llama de la fe y del amor y de la esperanza siga encendida. Habrá que buscar y seguir buscando nuevas fórmulas. ¿Para qué? Pues para que ese amor nuestro pues siga adelante, con esa realidad que está todavía ahí presente, ¿no? Por eso hoy es un día para reflexionar sobre el pasado y prepararnos para lo que viene justamente el próximo domingo, que es el Adviento. Y como siempre que nos juntamos los cristianos, pues contamos con la palabra de Dios. Preciosa, siempre es preciosa la palabra de Dios, pero esta ocasión es muy cercana. Por un lado, la lectura primera, Ezequiel, profeta de Israel, que está en el exilio en Babilonia, en el destierro, que hace como un repaso de esa experiencia de estar fuera de su patria, en tierra extraña, con un pueblo que lo está oprimiendo. Y de pronto surge una imagen preciosa. Mirad, yo el Señor seré vuestro pastor. Os voy a recoger de nuevo. A la oveja dispersa que estáis, os voy a reunir, os voy a fortalecer, os voy a curar, os voy a alimentar. Aparece una imagen que ya aparece en algunas ocasiones en la Biblia. No hay que olvidar que muchos personajes bíblicos eran pastores, como el caso de Abraham, de Moisés, David, rey David. Y hablar a ese pueblo de un Dios pastor, enseguida el pueblo entendía esa imagen de pastor. Segurísimo que Jesucristo se fijó en ese pasaje de Ezequiel cuando él se autodefine: yo soy el buen pastor, que incluso da su vida por las ovejas. Ezequiel nos abre el camino. Ese Dios en persona será el pastor, no ya del pueblo de Israel, sino de la humanidad. Así llegamos al Salmo 22, también precioso. Ahora aquí, desde otro ángulo, ahora son las ovejas las que hablan de Dios como el pastor. Por eso el Salmo decía: el Señor mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuente tranquila, repara mi fuerza. Aunque vaya por cañada oscura, a nada temo, porque tú, Señor, vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. Precioso el Salmo. Salmo de confianza, de ternura, de cercanía. Así se siente la oveja de Dios con el pastor. Así tenemos que sentirnos nosotros con Jesucristo, con la confianza de que es el gran pastor nuestro, nuestro divino pastor. San Pablo, que nos trae, ya vamos entrando en la fiesta de Cristo Rey, dice que realmente ha comenzado un reino nuevo. Y ha comenzado porque Jesucristo, con su resurrección, ha conseguido romper el mayor obstáculo de la humanidad, que es la losa de la muerte. Y con su resurrección ha comenzado un mundo nuevo. La resurrección es el primer gran paso importante de ese reino de Dios, que no es un país, no es un lugar, es una forma de vida en la que Jesucristo es lo más grande para nosotros. Por eso en alguna ocasión Jesucristo dirá: el reino de Dios que estéis buscando, no estéis pendientes cuándo va a llegar o por dónde, porque está dentro de vosotros, ya lo tenéis. Hace falta descubrirlo, mirad hacia uno mismo y sabéis ya que está dentro de nosotros ese amor de Jesucristo, que ya lo tenemos, es el reino de Dios. Y como complemento, el Evangelio de San Mateo, la parábola que se conoce como la parábola del juicio final, o también la parábola de los cristianos anónimos, incluso la parábola de los ateos. Una imagen curiosa, profunda y que compromete. Decía el texto de San Mateo, además es una parábola original de San Mateo, solamente aparece en su Evangelio. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ya resucitado, va a reunir a toda la humanidad, a toda la humanidad. No a los católicos, ni a los evangelistas, ni a los protestantes, ni a los judíos, por un lado, no, a toda la humanidad. Y va a ocurrir lo que San Juan de la Cruz nos deja tan preciosamente en su escrito: al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Cuando nos gusta saber la pregunta del examen, Jesucristo ya nos la plantea, nos la presenta. Que en resumen es muy simple. Si yo quiero llegar a Dios, el camino pasa por el prójimo. Si quiero encontrarme con Dios, lo haré cada vez que me encuentre con mis hermanos, especialmente mis pequeños, dice Jesucristo, los más necesitados. El examen va a preguntarnos cuántas veces ha ido a misa, cuántas veces ha rezado el credo, cuántas veces ha hecho obra de culto, cuántas veces y cómo has aliviado el sufrimiento de tu semejante. Y pone cosas muy concretas: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui mirante, me acogiste, estaba desnudo, me vestiste, estaba en la cárcel enfermo y viniste a verme. Cosas muy concretas, muy al alcance de la mano. No pide grandes sacrificios. A Dios no lo tenemos demasiado lejos, lo que lo tenemos es demasiado cerca. Y por eso muchas veces, como va disfrazado en el prójimo, va disfrazado en los marginados, por eso muchas veces no llegamos a reconocerlo. Pero Cristo nos plantea esencialmente que la misión de toda persona, más todavía todo cristiano, nuestra misión es aliviar el sufrimiento del prójimo. Y es el examen que aprobamos. Pasa a mi banquete, pasa a mi reino plenamente, dice Jesucristo. Por eso esta fiesta de hoy, como dice al principio, es fiesta de alabanza, de alegría y de compromiso. Y nuestra tarea consiste sencillamente en dejar que Cristo reine en nuestros corazones, porque si convertimos nuestro corazón en su trono, nuestras manos, nuestros labios, todo nuestro cuerpo tendrá una sola misión: llevar ese amor de Cristo hacia las personas que más lo necesitan. Pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene, me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Quiere eso de mí, de todos pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Y tocaron las trompetas, y Dios dijo: se acabó. Y toda la gente que aún vivía se dio cuenta de que era el fin. Y se pusieron todos a la cola, en la puerta de la otra vida, arreglándose el vestido, peinándose un poco y frotando los zapatos con disimulo, porque era la hora del juicio y había que estar presentables. Así que apareció San Pedro por la puerta leyendo a gritos su recado: por orden que manda que pasen los pobres, los presos, los que tienen hambre. Y seguía su cantinela hasta que terminó con un sonoro: y todos los oprimidos. Una macabra caravana se fue formando y sin más trámite entró en el cielo. La fila quedó entonces mucho más vistosa. Todo lo sucio, lo feo, lo roto, lo desastrado había desaparecido. Y los que quedaban se miraron sonrientes. Ahora vamos nosotros, pensaban todos. San Pedro, que había entrado a acompañar a los primeros, volvió a salir. Y con cara de funcionario de ministerio dijo: completo, ya no caben más. Se organizó un revuelo tremendo. ¿Cómo que no cabemos? Ahí hay sitio para todo. ¿Estás loco? Déjalo pasar. Asustado con la revuelta, San Pedro le gritó al ayudante: ¡Corre! Dile al jefe que salga. Y al instante vino Dios a la puerta, y todos se callaron, porque tenía muchísimo respeto. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué viene este griterío? Nada, jefe, que les he dicho que está completo y se han puesto furiosos. Por mis barbas, Pedro, que eres la monda. ¿Quién ha dicho que está completo? Te he dicho que ya están todos, que no es lo mismo. Pedro puso cara de jolines, a este no hay que lo entienda. Pero se calló y Dios siguió diciendo: ya están todos los que entraron por derecho propio. Eso os lo dije ya hace muchos siglos. Ahora los que quedan iréis pasando de uno en uno por esa mesa. En ella se sentará un representante de cada una de las pobrezas que hubo en la tierra, y juntos formarán un jurado. A ellos tendré que demostrarles que en la vida fuisteis su hermano, y si ellos reconocen como tales, iréis pasando. Escena es para toda la familia. Suerte, yo os espero dentro, que ya ha empezado la fiesta. Tuve hambre y me disteis de comer. Estaba solo y me acompañasteis. Estaba triste y me alegrasteis. Estaba feliz y sonreísteis conmigo. Venid, benditos de mi Padre. Ocasión, Cristo dijo que lo más importante era buscar el reino de Dios, su justicia, que lo demás vendría solo. Luis Alfredo ahora nos lo va a recordar. Busca primero el reino de Dios y su justicia.

Cristo, Cristo, ven, ven a mí, acércate, sí, oh, quédate, junto a mí. Oh, mira, Cristo, yo te necesito aquí, oh, oh, ven.